Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, me alegro que el gato sea negro. Bienvenidos un día más a este programa, Grande entre los Grandes. Saludos de Toño Martín en nombre de todo el equipo que está por ahí disperso. Unos en dos hermanas, otros en Sevilla, otros en Londres. En definitiva, 12 de febrero 2015. Hoy es la festividad de los santos Julián Modesto y Santa Eulalia. ¡Felicidades, Eulalia! ¡Felicidades! Me quedo extasiado con mi sintonía. ¡Qué maravilla! Como decía mi amiga desde Honduras, estoy excitada, Toño, con tu programa. Hace que no sé de ella más de 2 meses o 3, en fin. En definitiva, aquí estamos para hacer bueno este programa que nos va a llevar, yo creo que hasta las 6 de la tarde. Claro, es jueves, tenemos una hora nada más de duración. Un programa que hemos elaborado poquito a poco, sí señor, para que esté bien, para que no haya problemas. Os puedo asegurar una cosa. El primer tema que voy a poner es de Joaquín Sabina. Y no tengo... ¿Qué le pasa a esto? A los cascos. Y no tenía ni idea, pero vamos, ni idea que hoy era su cumpleaños. Y resulta que hoy es su cumpleaños, que cumple 66 años. Y lo he hecho sin saberlo, vamos. No creáis que está hecho a propósito ni nada de esto. Así estoy yo sin ti, es el tema que he elegido de Joaquín Sabina. ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades! Extraño como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti, perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Huraño como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Vencido como un viejo que pierde al tute, lascivo como el beso del coronel, furtivo como el lute cuando era el lute, inquieto como un párroco en un burdel, errante como un taxi por el desierto, quemado como el cielo de Chernobyl, solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Inútil como un sello fortificado, como el semen de los ahorcados, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño. Así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Ahí estaba el amigo Joaquín Sabina. Mi amiga Bobby no se cree que lo he escogido sin darme cuenta. Ha sido sin darme cuenta. De verdad, estoy admirando los trajes de flamenco que ha diseñado mi amiga Inma Castrejón por aquí. Y los ha colgado en la página. Muy bien, bueno. Mañana es el día de la radio. Hoy he puesto alguna anécdota con mi amiga Chío, que es locutora de Kiss FM. Pero mañana contaré la primera vez que pisé un estudio de radio. Impresionante. Me quedé en dos palabras. Impresionante. Impresionado, quiero decir. Bueno, y no fue ningún estudio de los 40 principales ni nada. Estoy con mucha gente en Facebook. Aurora en Murcia. María Ángeles también. Nieves en Santander. José Miguel en Madrid. Álvaro en Jerez. Ismael Portela en Madrid. María en Dos Hermanas. Beps y Shine. Eso sí que está bien. En Singapur. Dios mío, del amor hermoso. Obi y yo en Weirton. Un beso fuerte. ¿A quién más? Emma, Rebeca, Luis en Santander. Nieves, lo he dicho ya, en Santander. ¿Quién más hay por ahí? Tengo a Ana López en Sevilla. Tengo a Etenia Carter en Barcelona. Y me gustan los trajes de flamenco que ha sacado mi amiga. Me cuelga mi amigo Álvaro Santi Esteban aquí. Una cita. Dice, pero qué feos sois, cabrones. Carta de San Pablo a los adefesios. Pero bueno, son cosas de la vida. Vamos a por el siguiente disco porque son 8 los minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ay, señor, un beso fuerte para Mónica. Naranjo pone aquí, Mónica Naranjo me acaba de escribir una nota. Bueno, pues, comiéndote a besos, con derecho a roces el álbum. No me disgusta esta chavala. El otro día estaba guapísima y alguien me dijo: no es fea. Sí, yo no he dicho tal cosa. Es Rozalén, comiéndote a besos. Fueron y el álbum que pasaron con hasta que pude derecho encontrarte a roce. Entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar. Para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. Entre las calles calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Ya no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. Que quiero seguir comiéndote a besos. No hay nada mejor en la vida que comerse a una persona a besos. Yo no sé si está fallando el micro, si el cable este lo tengo bien enchufado, si aquel también, pero se me corta de vez en cuando. En fin, cosas de la vida. No hay nada mejor que comerse a besos a una persona, como debe ser. ¿No es el casco? Yo creo que... A ver... Yo creo que es el casco. Tengo la costumbre de taparme una oreja con un casco y el otro dejarlo libre. Bueno, pues que sepáis que del 6 al 28 de marzo va a tener lugar en Sevilla una nueva edición del famoso Festival de Música Antigua. La ciudad esta de Sevilla se verá inmersa en sonidos, en notas. Atención al plano profesional con que lo digo y con que lo leo. Vihuelas, violas, violines. Pues sí, danza contemporánea, flamenco, jazz y rock van a estar presentes en la programación. Y la pasión, según San Juan de Bach, rubricará la edición de este 2015 en el Gran Teatro de la Maestranza. En otros teatros y en otros sitios, como el de la Alameda, estará una banda de heavy, Wild Child, con notas del Carmina Burana. La edad de oro en el Festival de Música Antigua de Sevilla. Lo digo y lo comento por si alguien quiere pasarse por aquí. Ahora vamos con notas musicales, porque si no luego se me pasan todas. En 1964, el 12 de marzo, durante su primera gira por Estados Unidos, los Beatles tocan en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. Toma ya. Ya dije el otro día que siempre hay una noticia variada y variopinta de la misma banda, vamos, de los Beatles, sí señor. mi banda favorita, me pregunta mucha gente cuando hablo tanto de los Beatles y todas esas cosas, ¿quiénes? Son la Creedence Clearwater Revival. Hoy tenemos un buen programa de música, no es que lo diga yo. 14 después de las 5 aquí en Sevilla, aquí en España. El otro día estuve en la presentación del nuevo disco de Rare Fall. Sí, señor. Lo tengo aquí, es para mí un placer anunciaros que es una buena banda de folk, que ya llevan años en esto, grabaron con Virgin hace años, Retrospective 20 o 20 Years, es el álbum que tengo ahora mismo en mis manos, de donde he sacado un sencillo que se llama Sigue Buscando, Rare Folk. Oh. Música de esta banda, increíble y maravillosa, Rare Folk, sí, sí señor, Retrospective 20 Years, sonando en grande entre los grandes. Tal día como hoy, yo no me veo. Bueno, pues parece que tengo que subir un poco el micrófono porque no se me oye muy alto. Y voy a subir un poquito, no tanto. No tanto, un poquito el micrófono para que esté en buenas condiciones. Bueno, pues ahora sí, me pongo aquí enfrente y todas esas cosas. He saludado a mucha gente, he dejado ahora para este disco a mi amiga María José en Valencia, la que le mando un beso muy fuerte, muy fuerte. Pondré algo italiano, pues ahí es muy difícil. No es que sea difícil de gusto, sino que le gusta otras cosas de las que yo pongo algunas veces, como por ejemplo algo de jazz, algo de italiano, etcétera, etcétera. Hoy voy a ponerte una mujer que se llama Diana Krall, María José, y que el jazz es lo suyo y el piano también. Entre otras cosas, por la sencilla razón de que, bueno, da gusto escucharla. Me parece que yo la vi o la escuché en la serie aquella de Ally McBeal, podía ser. No me acuerdo. Concretamente, Diana Krall acaba de sacar un álbum que se llama Wallflower, donde hace versiones de los clásicos, entre los clásicos de muchos. Y hoy he elegido... Hoy he elegido este tema que oía yo cuando era pequeño. All the leaves are brown. California Dreaming. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Me encanta esta voz de Diana Krall. Me encanta este disquito tranquilito. De vez en cuando merece la pena arrimarse un poquito. Música lenta. Arrimar las caras, los puntos negros, los barrillos, los sudores. Arrimar lo que se pueda. Cada uno arrimar lo que puede. Sí, señor. Diana Krall, Wallflower, el álbum a estas horas de la tarde aquí en España. Hoy es 12 de febrero de 2015. Tal día como hoy nacía Steve Hackett, ni más ni menos, en Inglaterra, en 1950. Guitarrista de los buenos. Fue de Genesis, entre otras cosas. Desde el 70 hasta el 77 y luego siguió su carrera en solitario. Es el cumpleaños de Sabina, lo he dicho ya. He visto que ya hay comentarios sobre el día de la radio. Hay gente que decía lo de, pues yo escuché la radio porque mi abuela tenía encendida siempre por la noche la radio y escuchaba todo aquello de, y yo también por mi abuela. Matilde Perico y Periquín. Eso lo ponía la SER en funcionamiento, ¿no? Y luego salía alguien cantando, yo soy el zorro, zorro, zorrito, para mayores y chiquititos. Joder, No hace años, no hace años de eso, Dios mío. No quiero decirlo mal, como he dicho en Facebook, porque se me va a notar el plumero. Uso un idioma muy súper joven, súper joven, súper joven. Y luego dicen, pero este es un tío joven, ¿qué va a oír? Pues sí, soy joven de espíritu. Animamos, vamos a animarnos. Rizamos el rizo, contrastamos los contrastes, subimos un poco del tono y cogemos a ese álbum llamado Nights Like This, Noches como esta, este chaval llamado Ellie Pepper Reed, y el tema que he escogido es Well, All Right Now. Claro, vamos. Some people drive a Cadillac, some people drive a Lex. Don't matter what you drive in, you never know what's next. Don't matter what you're doing, no matter where you've been. You don't know where you're going, and you don't know where. Paperboy Reed, poniéndole ahí su soul, su alma, su espíritu y todas las cosas. Y acabo de leer una noticia que a mí me parece que esto no puede ser, hombre. El 12 de febrero de 1967, Keith Richards, Mick Jagger y Marion Faithfull se veían envueltos en el primer asunto de posesión de drogas en el que se vieron implicados miembros de los Rolling Stones, pero bueno. ¿Cómo se puede levantar estos falsos testimonios? Esta gente, ¿qué lleva? ¿Hierba? ¿Qué va, hombre, por Dios? Ángeles caídos del cielo a golpes, como los enemigos. ¡Qué buena! La versión de un clásico de Rosendo. ¿Entonces qué? ¿Entonces duerme, hombre? ¿Entonces duerme, hombre? Subo el telón, ya no puedo esconderme. Nada se pierde y si le pones calor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. No me molesta, no hay un rincón donde sabré defenderme. entonces duerme y si te sientes mejor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. Pasa la fiesta, qué decepción, no me tomabas en serio. Entre los dedos se escapó lo mejor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. Ya no hay respuesta, solo tú y yo. No queda nada por medio. Cruza tu frente alguna buena canción. Quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. La que hacen los enemigos en este tema, Entonces duerme, del gran Rosendo Mercado. Muchas cosas giran alrededor en este programa de don Rosendo Mercado, claro que sí. ¿Por qué será? En fin, cosas de la vida. Yo iba a contar algo, no sé lo que iba a contar, pues ya se me ha ido de la pelota. Hoy es el cumpleaños de Michael McDonald, sí señor. ¡Oh, qué bueno! 65 años. Michael McDonald, miembro de... ¿De quién? Anda, concho. Se me ha ido de la pelota. Bueno, ahora lo diré, ahora lo busco y lo... Y Michael McDonald era Toto. Michael McDonald era Toto, los Doobie Brothers. Doobie Brothers, me parece. En fin, cosas de la vida. Introducing the Heartline to Terence Trent D'Arby. Es un álbum que tengo yo, que he pillado, con una canción llamada If You All Get to Heavens. Gran Terence Trent D'Arby, que no pongo mucho por aquí, tiene que venir de vez en cuando. A mucha gente le gusta. Es su música, claro que sí. Vamos, Martín. Speak to me, shine. Curioso, mi amigo y compañero Ramón Laurel me dice, sube un poco el micro, y resulta que ayer estaba como hoy, y Jacobo me dice, baja un poco la música, veniros a hacer el programa aquí, los dos, ¿vale? Troncos. Un abrazo a Ramón Laurel a las 6:00 p.m. con su música y sus historias y sus cosas. Hoy es 12 de febrero de 2015, moría en Los Ángeles, el actor Sal Mineo, a los 27 años, muchos de los grandes murieron a esa hora, convirtió el reparto, era partícipe en el reparto de Rebelde sin Causa, con los míticos Natalie Wood y James Dean. Sal Mineo, Dios mío, del amor hermoso. ¿Cómo pasan los años? La vi yo cuando era pequeño, pero pequeño, pequeño, pequeño. Otras cosas que tengo por aquí, tal día como hoy, en el 73, se le da disco de oro para Elton John por Don't Shoot Me, It's Only the Piano Player. Claro que sí. Mensajes por todas las partes. Bobby y yo está esperando su canción. Mari Recio se la vamos a poner ahora mismo, porque Mari siempre me dijo que le gustaba este tipo llamado Robin Trower. Este era miembro de Procol Harum. ¿Os acordáis de Procol Harum? Aquellos que cantaban con su blanca palidez. Skip a line fandango. Ay, bailaba todo el mundo lento en los 60. Yo hablo mucho de los lentos, pero me encanta el lento, claro que sí, como debe ser. María Ángeles en Murcia, qué bien, qué bien. María José estaba ahí un poco deprimida. Ánimo, arriba, ese ánimo. Pedro, que fuera manager de muchos grupos, muchas bandas, entre otros de Danza Invisible. Beso fuerte para ti, que sé que estás ahí. Pedro Caballero fue... el manager de Danza Invisible, que no se me vaya de la pelota. No me apagues porque viene por aquí mi mujer y me apaga la luz para no gastar luz, pero es que si no, no veo. No veo nada. ¿Qué cosas? Pues, Mari, espero que te guste lo de Robin Trower. Siempre me dijiste que te gustaba este tipo. When I hear, cuando escucho, your name, tu nombre, qué bien traduzco, Dios mío. Thank you. a flood. I had the strangest thought when I heard your name. I had the strangest thought when I heard your name. Sí, señor. ¿Cómo cambian los estilos y la música a través de los años? Igual como Bob Dylan. Bob Dylan recibía en el 75 disco de oro por su álbum. ¿Cómo se llamaba el álbum? Blood on the Tracks. Y acaba de sacar un álbum ahora que es muy tranquilo, muy lento y tal. En Estados Unidos a algunos no les gustaba como a mí, pero bueno, Bob Dylan es Bob Dylan, Robert Zimmerman, claro que sí. Le voy a dar un beso muy fuerte a Maritere en Guadalajara y a Cheve Ruiz también, está ahí al loro. Cheve, feliz cumpleaños por antes de ayer o ayer, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nuestros siguientes invitados van a llegar poquito a poco, claro que sí, a la radio. Nos quedan 17 minutos para llegar a las 6 de la tarde, pero esto no es suavice. Ya que hemos puesto a Robin Trower, vamos a poner a Bernard Allison, que es de Chicago, aunque vive en París, hace blues. Su último álbum, este de 2015, que tengo calentito en las manos, se llama In The Mix. Y esto es Five Long Years, 5 largos años. chaval lo hace bastante bien, pero en fin, nosotros seguiremos escuchando su música, claro que sí. Recordamos el nombre con todo el cariño del mundo, Bernard Allison. Se lo contamos aquí y os vuelvo a repetiros que es de Chicago, que tiene un último álbum que se llama In the Mist, que vive en París y todas esas cosas. Tengo algún cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Javier Gurruchaga, o sea que cumple 57 años. Javier Gurruchaga. Para los más jovencitos que no sepan quién es el que estaba en una banda o dirigía la banda que se llamaba la Orquesta Mondragón. María Tere en Guadalajara dice que acaban de operarla de la boca con un poco de dolor, pero parece que todo ha salido bien. Espero que sí, claro que sí. Es buena gente. La buena gente siempre está ahí, claro que sí. Nuestra siguiente invitada se llama Julie Sims. Yo voy a dejar esto de las efemérides porque es que paso ya. Bueno, había lanzamientos de Paul Simon de Garfunkel, de Yes, el Round the Boat, y también de Paul McCartney, el Maybe I'm Amazed. Puede ser que estuviera un poco alucinado, era el tema. No es que esté baja la música, como dice mi amigo Ramón, es que me echo para atrás, ¿no ves? Y parece que no, que hay que subirlo un poco, pero bueno, ahí estamos. Julie Sims es una chica que es de California, muy jovencita, nacía en el 86, o sea, 14, 24, bueno, 29 años. Acaba de descolgarse con un álbum y 6 temas. El álbum se llama All or Nothing, todo o nada. Fuertecilla la chavala Julie Sims. Chavala esta, ¿eh? Julie Sims, sí señor, claro que sí, va. Un poquito de velo y los usodichos. A mí esta gente lo pongo mucho. Ahí tienen un disco que se llama Gamberra, que dice eso de que le encantaría mojar en el huevo frito que tienes entre las piernas, me encanta la frase esa, vamos. Pues acaba de sacar un disco que se llama Pan y Circo, un poquito para escuchar. ¿Qué tema pongo? ¿Princesa, por ejemplo? Venga, espera un momento que ponga aquí el CD. Vamos, velo y los usodichos. Pan y Circo, su último curro. Desvelado, seccionando el amanecer. Qué monazo que tengo de volverte a ver. Ayer volví a llorar viendo la vida es bella y hoy no me quiero levantar. Tengo taquicardia, fatiga y mis ojeras me dicen llámala, llámala. Cuántas noches juntos pintando cebras por la ciudad. Siempre a flote, pescando camellos en el mar. Y ahora que se han ido tus locos infortunios, empuño una botella de ron. Más triste que el hombre del tiempo en un diluvio, brindando a tu salud corazón. Fue bonito, pero me quitas la vida. Puedes decirte la he jodido. Puedes gritarme al oído. Puedes ponerte de rodillas, pero lo tengo decidido. Sabes que ya no habrá un mañana, que aunque me muera de las ganas, lo nuestro se acabó. Princesa, se acabó. No coinciden las cuentas y letras por pagar. Me persiguen tus recuerdos y el cobrador del frac. Mira si te temo que anoche en una iglesia temblando me tuve que esconder. De tus negras pupilas, de tus besos de amnesia, de ti serpiente de cascabel. Fue bonito pero me quitas la vida. A mí este tío no me disgusta, ¿eh? Quizás alguna vez peco de ponerlo de vez en cuando y tal, pero son las cosas nuevas que llegan, ¿eh? Yo quiero que entendáis, no es una disculpa, es que la música que me llega a mí me llega de una manera muy especial. No es como antes, que pedías un disco a una casa a una discográfica y te lo mandaba. Oye, necesito esto, pum, oye, necesito. Ahora necesito tantas cosas que me tengo que buscar la vida a diario, vamos. Hoy he terminado el programa a las 8 de la mañana. Me he levantado a las 6 y 50 y está haciendo el programa. Y no he tomado café, así, como que no quiera cosa. Levantándome a la primera. Un abrazo para Pablo Andrés, que está ahí el campeón, escuchando el programa, como todos los días, sí señor. Y para Javi Marciano. Javi Marciano tiene una banda, este era de Ofunquillo, se fue de Ofunquillo y tiene una banda que se llama Atómica, rockeros increíbles, y toca todo lo que hay en el mundo y un poquito más. Tengo ahí un CD que me dieron cuando me visitaron en la radio del Sevilla Fútbol Club y me dejaron tres temas. De esto hace más de un año y los mamones todavía no han sacado el disco entero, joder. No, yo sé que vale dinero, pero ven, y una hemorragia de besos que estoy dispuesto a dar a quien sea si me llega el disco. Voy a terminar con un tema que se llama Where I'll Be. Es de una banda escocesa llamado, no los conoceréis, Off Kilter. Resulta que a esta banda me la encontré, oigo, se me echa el tiempo encima, me la encontré cuando estuve hace 2 años en Orlando, y al pasar por, hay muchas actuaciones en distintos puntos del gran parque de atracciones, y Bobby me llevaba por allí y los vimos y tocar, y llegué justo en el momento en que tocaba Whiskey in the Jar. Un clásico, ¿no? Pues que voy a poner mañana o pasado, los voy a volver a repetir. Se llama Off Kilter y esto es para que lo escuches con tranquilidad. Estés haciendo lo que estés haciendo. Te estés duchando, estés tomando café o hagas lo que hagas. Off Kilter, Where I'll Be. Un par de minutitos, por favor. Dark, it's getting late, and I'm a little bit restless. Lock the door, I don't hesitate. It's alright, I'm alright. There's times like this, you might say that I'm a little bit crazy, chasing everything away. That's too bad. Tengo que decir que tengo que cortar, se me ha echado el tiempo encima y 58, casi 59, no pienses que estoy triste si no me ves sonreír, simplemente despiste, maneras de vivir, vámonos Rosendo, vámonos. Simplemente despiste, maneras de vivir. Un beso para todos, todas de mis partes. Ramón llega ahora a las 6 en punto. Yo me tengo que ir inmediatamente. Alguien se está partiendo de risa. Todo el mundo se está partiendo de risa a mi costa. Mañana será otro día, ¿vale? Venga, besos, adiós, chao. Adiós.